Radio RNRA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, sí, yo en particular, pero sí. El día está lindo, acá está, es una mañana hermosa en la ciudad de Buenos Aires. Buenos días, Blas. Allá en los controles, Blas nos acompañará desde allí, nos hará la asistencia técnica indispensable para llegar hasta las 12. Exacto. Para llegar a este mediodía de Enredando las Mañanas. En particular yo estoy mal, estoy para atrás porque estoy con un, no sé si es una gripe o un resfrío fuerte o algo por el estilo. Pero bueno, trataremos de... cambio de temperatura, vio esas cosas que pasan. Puede ser. Sí, los aire acondicionado a veces trae esas cosas. Se acerca el fin de año, uno llega más cansado, ahí va como remando, ¿no? Hasta que llega. Hasta que llega el momento. Hasta que llega y después, oh, ahora ya, me relajo. No sé. No va a haber mucho donde relajarse este año, me parece. En fin, pero bueno. No hay muchas opciones. Son los deseos. Son los deseos. Es el penúltimo programa desde la colectiva. De este año. De este año, sí. El próximo es el 20, así que es como comenzar a despedirse también, me parece, ¿no? Despedir el año. No vamos a ponernos a hacer hoy justamente un balance, tampoco el 20. Digo, no es para eso, sino simplemente porque, bueno, hay como un corte y bueno, después se retomará la actividad el año próximo. Exacto, ahí estamos. Y aquí estamos también nosotros tratando de empezar este Enredando nuevamente acá por www.rnma.org.ar, como siempre de lunes a viernes de 10 a 12, en este programa que hacemos desde la Red Nacional de Medios Alternativos y que abarca desde, como bien lo decimos, de Jujuy al Bolsón, por distintos compañeros, algunos que hacen los programas en los días de semana y otros que retransmiten nuestro programa, y esas cosas que a veces aparecen que no sabemos cómo, pero aparece el Enredando en distintos lugares, ¿eh? Efectivamente, así es. En distintos sitios, lo hemos comentado ya, en Neuquén, en Bariloche, y no sabemos si lo toman en vivo y en directo. Bueno, simplemente los saludamos también desde aquí, o si los toman en diferido. Bueno, yo me voy a meter un minutito antes de meternos de lleno en el programa de hoy. Esto también es parte del programa de hoy, pero bueno, porque me voy a meter con un tema que en general lo toma Pablo, ¿no? Pablo Brambilla. Me llamó la atención este titular de Página 12, no es titular de tapa, pero sí de la sección El País, del 4 de diciembre, donde dice que las madres de Plaza de Mayo preparan una nueva marcha de la resistencia. Y luego, más adelante, en esa nota, dice, utilizando una herramienta de lucha iniciada en 1980, en plena dictadura militar, que fue suspendida, eso dice Página 12, y reeditada en 2015 durante el primer día de gobierno de Mauricio Macri. Realmente me resultó lamentable, es una nota muy cortita y me resultó lamentable. Está bien, uno no sabe quién la escribe, no quiero criticar a alguien que ni siquiera ha puesto el nombre aquí, ¿verdad? O sea que es un problema del diario. El diario Página 12 no puede desconocer que lo que se va a vivir el próximo jueves es la 36ª marcha de la resistencia, que efectivamente arrancó en 1980, 1981... según otros datos, por lo menos el dato que nosotros tenemos es de 1981 a 2016, que jamás se interrumpió porque hubo un sector de madres que dijo que no es que el enemigo se había ido de la Casa Blanca, Casa Rosada, fallido, más o menos, un fallido. Eso es futurología. Sí. Claro, bueno, no es que se habían ido, ni no. A ver, no pongamos las cosas fuera de lo que están. Uno puede hacer una nota y puede resaltar que este próximo 8 de diciembre también las madres de Plaza de Mayo de EVE van a volver a la Marcha de la Resistencia, que volverán a hacerla, pero una Marcha de la Resistencia que jamás se interrumpió, porque muchísimas madres afortunadamente han acompañado todos los reclamos por los derechos humanos que han se han suscitado y que se han, en las que se las han necesitado a lo largo de todos estos años, también estos años donde algunas decían que el enemigo no estaba en la Casa Rosada, ¿no? Y donde se siguió matando, donde se siguió a los pibes con el gatillo fácil, donde se siguió practicando el genocidio o ecocidio, si usted quiere, que son muy parecidos en el fondo, ¿verdad? En modelo de agricultura. Como decía el otro día en el escenario de la presentación de Correpi, el viernes pasado, en la presentación de su 21º informe, estábamos mal, lo sabíamos. Ahora estamos peor. Ahora, eso no quita que estábamos mal también antes, ¿no? Entonces, esto de decir que se retoma, la verdad, me parece una falta de respeto lo que se ha hecho desde Página para todas aquellas madres que han tomado la decisión de no entregarse y de continuar con esta lucha y con la visibilización de los derechos humanos, de la problemática de los derechos humanos de ayer y de hoy. Efectivamente, iremos, va a haber una marcha, ¿no? Una marcha, exactamente. Hay un comunicado ya de Madres Línea Fundadora sobre lo que va a suceder el 8, el horario, las actividades y todo lo que va a suceder. Nosotros vamos a ir refrescándolo a lo largo del programa porque realmente creo que tenemos que acompañar, como siempre, pero más que nunca, en este caso, en esta situación, a las Madres de Plaza de Mayo, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora que hemos acompañado, que nunca han dejado, como bien lo dijiste, como no han dejado ningún jueves de estar también en la marcha de los jueves. Y bueno, en fin. Y que las hemos encontrado y las encontramos y las seguimos encontrando en todas y cada una de las situaciones que son necesarias. Claro. Esas uniones que hay, a veces veo los paneles donde se juntan Vanessa Orieta con Nora Cortiñas, donde van a un lugar y se hablan, digamos, desde distintos temas que fueron tomados por una, porque una va a un lugar, el otro va al otro, van a la Correpi. Doy un ejemplo cercano que sucedió ahora, pero bueno, eso es lo que es. Entonces, bueno, como siempre, a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976, durante los masivos secuestros, un grupo de madres de jóvenes desaparecidos en medio del terror y el silencio de los poderes judicial, legislativo y político, iniciamos la búsqueda de los hijos e hijas por cuarteles, comisarías, cárceles, hospitales y orfanatos. En angustiosa soledad se presentaba en los habeas corpus para lograr alguna información acerca de su paradero. Los abogados patrocinantes que acompañaban con su compromiso, hoy algunos de ellos engrosan la lista de los desaparecidos. Sin respuesta, pero con la fuerza del dolor, crecía la lucha por encontrarlos y encontrarlas. Tanto que la dictadura al cabo de un año secuestró y asesinó a tres de esas madres: Azucena Villaflor, Esther Careaga y María Ponce. Un tiempo antes fueron secuestradas y desaparecidas seis madres de presos políticos. Bueno, sigue el comunicado, lo iremos leyendo y, por supuesto, la convocatoria para esta marcha, para no olvidar. De 12 a 20. De 12 a 20, exactamente, ahí en Plaza. Acorde a las posibilidades de estas queridas madres octogenarias, por supuesto. Va a haber una transmisión, además, de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero bueno, seguramente iremos dando cuenta de esto también en el resto de la semana. ¿Qué le parece si vamos a un tema musical? Y empezamos con el programa. Sí. Vaya, empezamos. Se dobla bajo el peso de las ramas. El viejo siempre ha sido leñador. Soporta calladito su dolor,

Uh-huh. ¿Lo considerás un paso adelante? ¿Esas modificaciones a dónde apuntan, Enrique? No, hay una que sí, que nos parece hasta, creemos que inconstitucional, que la metieron además por la ventana durante la sesión, ¿no? Algunos senadores de las provincias del norte, sobre todo, que es exceptuar a los humedales en los salares de altura, ¿no? Ah. Esto por la explotación de litio. Exceptuaron la ley sobre eso. Nosotros creemos que esa excepción particular podría ser considerada inconstitucional por los tribunales. Igual falta la media sanción de diputados, vamos a tratar de ver si esa excepción irracional puede ser sacada, ¿no? Claro. ¿Y eso cuándo se va a tratar? Y el año que viene, esperemos, ¿no? Claro. Recuerden que ya tuvo una media sanción hace un par de años y perdió estado parlamentario, ¿no? Sí, sí. Pero claro. Bueno, supongo que el próximo año, tiene todo el año como para hacer aprobada la otra media sanción. Sí, bueno, digo, en general fue recibida de varios lugares como un paso adelante en cuanto a lo que hace la gente, ¿no? A las distintas formas de poder expresarse para que esta ley salga. Digamos, el apoyo está. ¿Dónde está la contra, digamos, en diputados, por ejemplo? Lo mismo lobby, pero ahora presionando a los diputados, ¿no? Claro. La verdad que son muy permeables a estos lobbies tan grandes. Y tan poderosa que no quieren ningún tipo de regulación. Uh-huh. La verdad que la ley es una ley muy racional, una ley que establece un inventario nacional de glaciar en principio y luego un ordenamiento territorial, algo básico. Te salió glaciares, te diré. Glaciares, sí. Todo el día, porque me hace acordar a la misma... Claro, por eso. Yo te iba a decir. La misma lógica, sí. Y lo digo siempre porque la verdad que nosotros participamos también en el proceso legislativo de la ley de glaciares. Sí, lo sabemos. Y actuaban de la misma manera, ¿no? Claro. Digo, primero boicoteando la ley, primero la vetaron, ¿recuerdan? Bueno, tiene una lógica muy parecida, ¿no? Sí, sí. Claro, sí. Lo notamos también en ese sentido, el parentesco que hay entre una situación y la otra, ¿no? Mm. Es decir, es muy parecido. Y también acá se pide entonces un inventario. Un inventario nacional de humedales, que eso es fundamental, para lo que uno quiere proteger tiene que conocerlo primero, ¿no? Claro, Y es algo que el país le debe, ¿no? A la sociedad y a los humedales, a los ecosistemas. Sí. Y luego un ordenamiento territorial, empezar a ordenar el territorio. Esto no habla de intangibilidad de humedales, ¿no? En los humedales hay mucha vida, hay producción, etcétera, pero debe ser razonable y bajo distintos parámetros que establece la ley. Se entiende. Viale, sabemos que estás por entrar en otra actividad, no queremos retenerte más. Por mi parte, una última pregunta. ¿Qué tenemos ahora? ¿O estamos totalmente inermes, indefensos, sin ningún tipo de ley? No, están los principios generales del derecho ambiental, ¿no? El principio preventivo, precautorio. Hay un montón de normativa que ya debería ser aplicable. No se puede destruir un humedal, haya o no haya ley, ¿no? Claro. Es decir, la falta de ley no es un vía libre. Uh-huh. Lo que sí, hay una lógica economicista reforzada por el actual gobierno nacional, además, una especie de vuelta de tuerca, que hace que cualquier parámetro ecológico o ambiental sea visto con desprecio, ¿no? Y que lo único que pareciera que sirviera es, producir y recibir inversiones, entre comillas, a toda costa. Se entendió. Muchísimas gracias, Enrique Viale. No, gracias por llamar, ¿eh? Un gran abrazo. Un abrazo. Saludos. Integrante de la Red de Abogados Ambientalistas. Bueno, esta es una lucha que se está dando, como bien lo dijo, hace muchos años. Y bueno, hemos tenido varias voces desde las luchas de distintos lugares y queríamos un poco ver cómo viene. Había que esperar el año que viene. Igual seguramente la gente estará en la calle dando pelea para que esto se dé una vez por todas. Sería más joven. Necesito a alguien que me parche un poco y que limpie mi cabeza, que cocine guisos de madre, postres de abuela y torre de caramelo, que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando, que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve, y que esté en mi cama viernes y domingos para estar en su alma todos los demás días de mi vida.

que son los que siempre están ahí al pie del cañón haciendo el programa y enredándonos. Y vos también. Y vos también. Muchas gracias, Nati. Un abrazo muy grande. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Allí Natalia Cantero y el viento desde Neuquén. El viento desde Neuquén. Se hace inaguantable, reflejada en mis ojos la muerte, se inclina mis pies, se adelanta, estaré vivo en 2000 años, como quienes ya han visto el final. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Aquí estamos y bueno, ayer, la verdad, estuvieron hablando justamente en Enredando con respecto al juicio que se estaba realizando, la sentencia que se iba a dar con respecto al en el Tribunal Oral de la Ciudad de Goya, donde se juzgaba el asesinato, el primer asesinato por agroquímicos tóxicos, claro, sí. Por el caso de este chiquito Nicolás Arévalo, ¿no? Efectivamente. Donde, y lesiones a su prima Celeste, ¿verdad? Claro, y a su prima Celeste, donde fueron absueltos por este tribunal. Sí. Me queda siempre ese afiche que siempre está en la carita de Nicolás y parece que siempre está interpelando al otro y preguntando. Esa carita me sigue teniendo y la tengo presente. Es casi como que es para mí alguien que me está diciendo en qué momento algo va a haber justicia para estos temas, ¿no? 4 años tenía. 4 años, sí. cuando saltó charco, se encharcó en veneno, uh-huh, tirado por este tipo Prieto, este Ricardo Prieto, que ayer fue absuelto. Y esta situación en la cual uno puede hablar nuevamente de impunidad, pero esta vez de los jueces, uh-huh, que con impunidad han hecho esta cosa que no tiene demasiada explicación. Por lo menos no la tiene para Julián Segovia, que es el abogado de las familias que están involucradas en esto. Y ayer conversamos con él, porque él hoy no podía atendernos a la mañana. No queríamos que faltara la voz, sí, justamente, la voz del abogado que hace ya años viene llevando este caso. Así que, bueno, compartimos esta entrevista con Julián Segovia. Y bueno, lo recibimos mal, no nos esperábamos, sinceramente, más allá de que tenemos que ser objetivo y cauto de que existía la posibilidad, la verdad que no nos esperábamos. Era una posibilidad tal vez remota, pero no una posibilidad cierta que veíamos. Lógicamente que esto vamos a apelar, no nos vamos a quedar con esto. Yo sé que acá hubo algún direccionamiento desde arriba. Esta sentencia no es coherente, no es objetiva. No sé cuál irá a ser los fundamentos del tribunal, porque la verdad que todavía no lo tenemos. Recién el 14 de diciembre lo vamos a tener a los fundamentos, pero cualquiera sea la línea de fundamentación, no va a ser objetiva, porque hay elementos probatorios para condenar, eso no hay duda. Así lo interpretó también el fiscal que pidió condena. Uh-huh. No puede ser que el fiscal y la querella hayan visto blanco y los otros hayan visto negro. O sea, eso es lo que nos llama la atención. Uh-huh. Se entiende. ¿Esta absolución qué significó para Prieto, por ejemplo? Y quedarse libre, despegarse hasta ese momento, al menos hasta en esta instancia, está despegado de la causa. Lógicamente que vamos a interponer recurso de casación y esto irá al Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. Tengo entendido que el fiscal también va a interponer recurso. Y en lo que a mí respecta, como representante de la familia y representación de la Fundación Infancia Robada, no nos vamos a quedar ni siquiera con lo que decía el Superior Tribunal. Si es necesario, iremos a la Corte, porque es una causa que netamente puede ser remitida a la Corte Suprema de Justicia para que decida en última instancia. Claro. Y siempre y cuando el fallo siga siendo adverso. Porque nosotros lo que consideramos es que hay, más allá de lo que se discutió, me parece que hay una cuestión política que subyace, y no debería ser así. Acá hubo la muerte de un niño y eso es lo que se tiene que juzgar, pero me parece que hay una cuestión subyacente que está flotando en el aire, que tiene que ver con el agronegocio, que tiene que ver con no condenar a un sector de la agricultura de la provincia que mueve dinero, que genera movimiento económico, desarrollo, que mantiene a la población correntina en su lugar de origen, que en su momento esos son votos para los cautivos, para los políticos. O sea, es un juego, digamos, que lamentablemente no deberíamos caer en esa trampa, porque eso, digo, eso tendría que jugarse como un homicidio culposo, en su caso lesiones, acaso para el caso de Celeste, y nada más. Claro. Por supuesto que hay una cuestión, nadie discute que hay una cuestión de protección del medio ambiente, que se están contaminando las napas, que se están contaminando las aguas, los espejos de aguas. O sea, un montón de cosas podemos sacar a partir de esto, pero me parece que en el debate de hoy no estaba en juego la cuestión agronegocio, digamos, por así decirte. Claro, de última, esa cuestión está discutida desde hace rato y se podría perfectamente haber evitado tanta muerte y tantas enfermedades graves, sobre todo a los chicos, ¿verdad? Porque está discutida este modelo, está discutido desde hace rato. ¿Cómo está de ánimo la familia, tanto de Celeste como de Nicolás, verdad? Están mal, quedaron mal, es un revés muy fuerte. Es una pálida, es un masazo, la verdad que estamos mal, tanto yo profesionalmente, uno hace el esfuerzo, hace más de 5 años y medio que estamos luchando con esto, que van a ser 6 años en abril, y es mucha lucha, y en un plumazo te borran todo y te manda a cero, ¿no?

música del mundo al revés y nos vamos ahí para Escobar, y ahí en Escobar está Pablo Brambilla. Buenos días. ¿Qué dicen? Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Buen día. Bien. Bueno, a ver si nos ponemos de acuerdo. Fresquito, calor, ¿qué onda, che? Hoy a la mañana estábamos con buzo. Sí, claro. Y ahora de golpe, bueno, aparece un calorcito húmedo, esa cosa tan hermosa que tiene la provincia de Buenos Aires. Sí. Totalmente. Así ando yo, que estoy con un resfrío bárbaro. Sí, claro, y bueno, no es para menos, claro. Claro. Me pongo el pongo. Claro, claro, está complicado. Sí, bueno, a ver, ¿en qué anduvieron los medios masivos comerciales y estatales por estos días? Algunas cosas que estuve detectando y que un poco estuvimos trabajando también con las compañeras de La Máquina de Humo, usted sabe, el programa que se emite por Radio La Colectiva. Uh-huh. Venimos un poco preguntándonos por esta cuestión de este cambio de época, si se quiere, entre los diarios, esta relación entre diarios y redes, por un lado. Otro de los temas que ahora rapidito vamos a tocar tiene que ver con programación nueva de la televisión pública, uh-huh. Continuidades del modelo, vamos a estar charlando, pero quería empezar, por supuesto, con bueno, la agenda que todo el oyente y la oyenta espera por estos días. Bueno, el diario Clarín lo tituló Truco, ping-pong y un show de canto y chistes de los ministros. Así tituló el retiro espiritual del gobierno en Chapalmalal. Escuche al presidente de la nación al respecto. Risas y llantos, buscando, extrañé, subiendo, bajando, saliendo y entrando. No encuentro palabras, observo pensando, viendo el futuro que se forma caminando. Lento me desplazo, piso a cada paso, voy remontando, voy describiendo, fuerte pisando, miro al revés y cómo la ve. Continúa pensando que su primer año de gestión se merece una evaluación, como evaluación un 8. Era más un compartir horizontalmente lo que estaba haciendo cada uno. Así que la evaluación que hice, que tampoco es científica, ¿no? Era en consideración de lo que habíamos hecho. Y yo diría que para mí 8 es una buena nota, claramente, que siempre uno puede, marca también que uno puede y debe seguir mejorando. Pero está basada en que hemos logrado cosas importantes en este año. Yo diría que la primera es volver a relacionarnos entre nosotros, los argentinos, como corresponde, ¿no? Después, el haber logrado este diálogo también con el mundo fue un éxito muy grande. Haber puesto en la cancha un equipo de gente valiosa, honesta, con buenas intenciones, también fue muy importante. Y haber sincerado todas esas bombas que nos habían dejado en la economía también fueron la base para poder estar listos para crecer el año que viene. Bien, a ver, ¿no? Porque es el presidente de la nación, no podemos decir que es una sarta de pavadas. Pero la verdad que... No lo diga. No, por eso, no lo vamos a decir. Claro. De ninguna manera. Pero bueno, esto mientras toda la gilada estamos laburando, uh-huh. Bueno, ellos se fueron de retiro espiritual, uh-huh. en una palabra podríamos decirlo, ¿no? Claro. Bien. Habló en estos días el ministro de Educación, uh-huh. o... el nuevo gerente de recursos humanos de la nación. ¿Lo escuchamos? A ver. Pero yo, cuando me paro acá delante hoy y hago algo que siempre hago al principio, pero quería hacer esta introducción antes de hacerlo, lo hago muy agradecido de poder estar parado hoy acá. Porque para mí es un honor que ustedes crean que yo puedo aportarles como ministro de Educación al debate de lo que la Argentina tiene que construir desde el punto de vista industrial a futuro. Yo no me paro como ministro de Educación, me paro como gerente de recursos humanos. Eso es lo que soy para ustedes. Bien. Tremenda confesión de parte. Extraordinario. A veces uno siente ganas de tener una revista de esas del corazón, ¿vio? Y poder decirlo de esa manera. Tremenda confesión. Sí, claro, no es que no lo supiéramos ya. Quiero decir, claro. No es que no supiéramos que los ministros de Educación efectivamente se han convertido en gerentes de recursos humanos. Sí. Pero decirlo con ese sinceramiento, con esa franqueza. Claro, son muy sinceros. Y por otra parte, me parece muy bien, sí, que haya agradecido el hecho de estar ahí, porque es un milagro que este licenciado en sistemas, uh-huh, haya llegado a donde llegó. Es una suerte de milagro y debe estar agradecido, no sé si a Macri, a Dios, a la vida, vaya uno a saber a qué, porque sí, es un milagro que esté ahí. Es un milagro. Sí. No hay otra forma. No, sin duda. Pero que nos ponemos todos muy contentos justamente por la salud de todos nuestros hijos. Claro. Que bueno, tiene semejante ministro de Educación. Administrador de Recursos Humanos. Por otro lado, me parece importante recalcar por estos días algo que se vino hablando muchísimo, que es un cierto consenso en los últimos tiempos a propósito de qué es lo importante. Entre tanta cuestión económica, perdemos de vista por ahí cuál es el modelo que está de fondo, es decir, un modelo que evidentemente todos desean y que no es ni más ni menos que el modelo del consumo. Le propongo escuchar un cierto repaso que tiene que ver con, bueno, esta idea de cierta continuidad del modelo de los últimos tiempos a propósito de esta importancia, esta necesidad de que todos y todas consumamos. Nosotros conocíamos desde hace 20 días que iba a suceder una cosa de esta característica. Una asamblea de piqueteros se habló de lucha armada. En esa asamblea se definió lo que ellos llaman un plan de lucha, que no es otra cosa que un cronograma de hostilidades. La gente hostilita y terrible operario del recontra espionaje. Con la actuación estelar de Don Ada. Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni. Y Bárbara Feldon como la 99. Patricia Burley, ministra de Seguridad de la Nación. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? El diciembre que se espera, que estamos transitando, ¿es un diciembre que se avizora como tranquilo? Hay sectores políticos que los estamos analizando, que están queriendo hacer un diciembre de caos. ¿Pero hay algún sector que quiere un caos en diciembre? Bueno, uno mira, hay Facebooks que dicen que en diciembre quieren hacer problemas. Hay Facebooks que dicen que en diciembre quieren hacer problemas. Siempre algunos grupos que son más bien grupos políticos, que tienen objetivos políticos, no son grupos sociales. Están queriendo provocar caos. Sergio Berni. Una organización social había ido a los supermercados a pedir alimentos, cortar rutas a fin de año, a generar acciones que intentan llevar mal humor. Pasan porque son acciones perfectamente planificadas que ya venimos soportándola hace varios años y le vuelvo a repetir que responden pura y exclusivamente a cuestiones políticas. Argentina queremos un país de paz, de tranquilidad. No queremos que nadie pueda transgredir la ley y sentirse dueño de la Argentina. Bien. Bueno, todo el preámbulo que hice tenía que ver justamente con esta idea de continuidad del modelo. Sí. Pero en otro de sus aspectos. En otro de sus aspectos. En este caso. Nos dimos cuenta después que el audio estaba andando. Está bien, no hay ningún inconveniente. Un abrazo a Blas, que anda laburando por ahí. Pero por supuesto, a veces, el columnista se enrieda, presenta las cosas de una manera equivocada. Bueno, disculpe, el oyente la oyenta. Es increíble cómo por estos días justamente este discurso vuelve a aparecer, esta idea del 2001, guarda que puede volver. Claro. En palabras del expresidente de la Nación, Eduardo Duhalde, si Macri pierde las legislativas del año que viene, puede volver un 2001, puede volver el que se vayan todos. Uh-huh. ¿Sí? Caramba. Exactamente. No me lo imaginé jugando en esa cancha. No. Claro. Bueno, es increíble cómo los medios vuelven a tomar ciertas fuentes, ¿no? Es claro. Decir, Duhalde aparece como una fuente legítima claro. Para hablar de la situación social y política del país, ¿no? Tremendo. Después que se tuviera, por suerte, que ir corriendo fruto de el asesinato de los chicos, exactamente. ¿No? Fuente de Pueyrredón. Entonces, me parece importante volver a mencionar estas cuestiones de continuidades del modelo, porque así como Berni antes, y este audio que pasamos de Berni es del año 2014, uh-huh. Se asemeja al de Patricia Bullrich por estos días, esta preocupación por el caos. Sí, claro. Guarda que puede aparecer el caos, uh-huh. Guarda, y ahí aparece esa necesidad de controlar, pero lo que se trasluce, me parece, el audio que escuchábamos, es esta cuestión de que están investigando organizaciones políticas. Es decir, es la confesión que está haciendo la ministra. Claro. ¿No? Estamos investigando, ¿eh? Porque hay organizaciones que quieren generar el caos. Digo, porque esto es un delito. Sí, claro. ¿Está bien? No lo que hacen las organizaciones, no, déjelo claro. Claro. Sino lo que hace la ministra. Es un delito andar investigando organizaciones políticas. Claro. ¿Está bien? Hacemos la aclaración. Claro. Porque por ahí pasó como desapercibido, ¿eh? Como al paso. Porque me parece que la ministra no hace tanto alusión a, aunque es bastante extraño el modo que lo expresa, esta idea de que son grupos de Facebook. Parecía que los grupos de Facebook, sí, tuvieran entidad por sí mismos. Claro, claro, sí, claro. Un gran problema, imagínense, grupos de Facebook que anden caminando por la calle. Pero bueno, sí me parece que esta confesión de investigación a las organizaciones sociales, que ya viene del modelo anterior, bueno, tiene su continuidad por estos días. Y escucharlo en palabras de Duhalde, ¿qué quiere que le diga? Sí, eriza, Sí. Bien, ahora si le parece, escuchamos entonces lo que habíamos presentado anteriormente, Otra continuidad del modelo que tiene que ver con justamente llegar a las fiestas y esta necesidad de consumir. Bueno. Fantasías animadas de ayer y hoy presentan... La verdadera esencia del capitalismo, que es el consumo. Sí, sí, estimulemos el consumo. Si nuestra gente tiene capacidad de consumo, si tiene plata en el bolsillo. Es el consumo lo que moviliza. Este género divino, esta música excelente, que es la música del pueblo con la que baila la gente. La única manera de estimular el consumo es poner más plata en el bolsillo de la gente. Hay que vender. Así que tantas energías que la salud se nos resiente. Y hay que consumir, además. Casi el rock and roll, un volcán de sentimientos por donde habla el corazón. El que crea que va a salvar su trabajo guardando la plata para no consumir, lo más probable es que lo termine perdiendo. Se fuerza la máquina. Como lo venimos haciendo desde el año 2003, sostener el consumo. Se juega la vida. Sí, sí, estimulemos el consumo. Y la única manera de estimular el consumo es poner más plata en el bolsillo de la gente. Y si no la tenemos a la plata. Si el cantante va cargado, casi expresa lo que siente. Sostener un nivel de consumo quemando futuro. Y eso es gravísimo. Y eso no lo puedo volver a, no puede volver a suceder nunca más en la historia. Se encadena la armonía. Cuando el músico es sincero, toca trozos de su vida. Se fuerza la mano. Si nuestra gente tiene capacidad de consumo, si tiene plata en el bolsillo, puede comprar. Necesitamos, sobre todas las cosas, generar condiciones de mercado que le permitan a nuestra gente seguir consumiendo. La verdadera esencia del capitalismo, que es el consumo. Esto es lo que quiere el mundo y necesita el mundo, volver a consumir, volver a reactivar la rueda de la economía. Sí, sí, estimulemos el consumo. Y si no la tenemos a la plata. Bien. Se sigue forzando la máquina, como usted escuchó. Sí, claro. Me parece que tiene mucho que ver una continuidad con la otra, porque fíjese que permanentemente el miedo a que vuelva a ocurrir el 2001 es justamente, si uno lo piensa bien, un fantasma del modelo. Es decir, lo que el modelo promueve es justamente consumo, hacernos desear cosas que no sabemos si necesariamente nos sirven, pero queremos esas heladeras, esos aparatos extraños, todo tipo de artefactos, consumir, pero cuando no podemos, el sistema se asusta de que los salgamos a buscar a cualquier costo. Claro. En este caso, los saqueos. Claro, claro. Y ahí entonces se sorprenden y dicen, la gente se lleva un televisor. Y bueno, ¿y quién lo promovió? ¿No? Entonces ahí me parece que la expresidenta de la Nación daba en la tecla. El consumo, eso que reivindican también muchas organizaciones sociales, es interesante pensar que es la esencia del capitalismo. Pensarlo tal vez en esos términos nos ayude un poquito a repensar qué es lo que estamos reivindicando, ¿no? Por último, si le parece bien, para no hacerla muy largo y quedando algo de material afuera, acompañamos a la televisión pública, ajá, su nueva programación. Ajá. Le va a interesar. Escuche el nuevo programa auspiciado por dos organizaciones que usted que a ustedes les parece que en general lo suelen reivindicar en este programa. ¿Ah, sí? Sí, ¿les suena a Presid? Sí. ¡No! Escuche el nuevo programa que ya está en la televisión pública, Locos por el Campo. Soy Fernando Entín, galerista, actor, creativo y sobre todo, un bicho de ciudad. Me siento saturado del tráfico, de la urgencia y de la locura urbana. Me voy al campo porque sé que todos los productos que consumimos vienen de ahí. Allí voy a poder comer, disfrutar trabajando y tratar de entender cómo llegamos a esa locura. Desde su origen, Locos por el Campo buscó ser el puente para acercar el campo a la ciudad de una manera amigable y entretenida, a través de un formato moderno de TV, como es el docu-reality. Esta semilla tiene más tecnología que un auto. ¿Cómo es eso? Que también permite difundirse y amplificarse por internet y redes sociales. Fascinado. El proyecto surgió de un fecundo intercambio con CREA y AAPRESID, referentes indiscutidos en el sector y con una idea de posicionamiento que refleje los valores, el compromiso y la pasión de una actividad tan importante para toda la comunidad, para todo un país. Aprende rápido. Está bien, ¿eh? Qué triste, bueno, ¿eh? Sí. Bueno, qué maravilla, ¿no? Sí. Más CEOs en el Estado. Sí. Los Grobo Copatel ahí sí. Ya tienen su programa propio en la TV pública. Es extraordinario. Inclusive es sorprendente como una de las cosas que hay que combatir. Hay que irse al campo para no ver, si usted ve las imágenes que aparecen en la promoción, aparece la necesidad de irse para no ver las marchas de la ciudad de Buenos Aires. Claro. Así que de ahí hay que salir de esa locura. Ese caos. Pues, del caos. Claro, volvemos al caos. Le mando un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Saludos a Siegfried, ¿eh? Disculpen, ¿eh? Sí. Hasta luego. Chao. Pablo Gramilla. Franca, Franca, ¿dónde andas en Navidades? Altiplano te robó la flor que me has enviado de Coroico, con los días marchitó. Tus polleras se entreverán en mi cabecera, y tus pañuelos de seda, banderines de las carreteras. Franca, Franca, ¿dónde andas en Navidades? ¿Qué jardín te hipnotizó? Mis líneas esperan en poste restante tu posible migración. Los papeles que se vuelan desde mi ventana. Y el cartero no aparece, no aparece y se fue la mañana. No te robó la flor que me has enviado de Coroico, con los días marchitó. Tus polleras se entreverán en mi cabecera, y tus pañuelos de seda, banderines de las carreteras. Thank you.

comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Que corra la voz, la radio comunitaria. Estamos transmitiendo la palabra incendiaria. Porque la palabra de la gente. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Masivos de comunicación, rompiendo el monopolio de los medios masivos de comunicación. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. En una esquina. En la calle. En la plaza. Te detiene la cana. Pará. En un recital. En provincia o en capital. En la puerta de tu casa te molestan los ratis. Pará. Por las llantas. Por la campera. Por la gorrita. Te siguen los cobanis. Pará. Pará. Pará. Pará. Pará el que te para. ¿Estás cansado? ¿Te tienen harta? En la campaña contra las detenciones arbitrarias no nos paran. Sumate. Sumate que lo armamos entre todos y todas. Vení a grabar tu tema en Tijuca. Escribinos a paraelquetepara@gmail.com. No es un solo policía. Es toda la institución. Tu tema anti-yuta es interesantísima la expresión. La semana pasada, el martes anterior, que estuvimos el 22 en el aire. De noviembre. Exactamente, ahí tratamos de. Comenzamos a abordar este tema. Ahora estamos con Juan Salvador, que es integrante de un colectivo de fotografía, que está metido en toda esta movida de pará al que te para. Buenos días, Juan. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va la gente? Bueno, sos integrante de Red de Acción Fotográfica y estás en esta propuesta hacia los jóvenes del Pará que te para. Contanos un poco en qué consiste. Sí, mira, Pará al que te para es un proyecto que está dentro de la campaña contra las detenciones arbitrarias, campaña que se lanzó este año en el aniversario de la fecha de muerte de Walter Bulacio, el 25 de abril, si mal no recuerdo. Uh-huh. Y bueno, para el que te para en realidad intenta recuperar el sentimiento, fuerte sentimiento antirrepresivo, anti-yuta que viven los pibes y pibas en los barrios, ¿no? Que claro, permanentemente, diariamente sufren el hostigamiento, la violencia, la implicada en todo lo que son, por ejemplo, hoy los operativos de saturación en las villas y barrios de todo el país. Entonces, un poco la campaña intenta recuperar eso, ese descontento que viven los pibes, la forma en que se expresa en distintas, en este caso en el hip hop y en el rap, un poco que expresa ese descontento. Y bueno, eso nada, es como recupera eso que existe, que vive, que late en los barrios, en las villas, en los pibes y pibas, y le da un sentido dentro de lo que es la campaña para encontrarle una forma colectiva y organizativa de luchar contra eso, básicamente. Claro, ahora uno imagina que esto es lo que están haciendo los chicos. Los chicos están expresando a través del hip hop y el rap fundamentalmente estas situaciones que viven. ¿Cómo las canalizan ustedes? ¿Qué les proponen ustedes? ¿Qué propuesta hay? Y la propuesta, nada, nosotros en general es como ser un canal quizá de difusión y de encontrarse en ese descontento. Entonces lo que estamos haciendo en el proyecto es grabar sus temas, generar en general videos audiovisuales de esas grabaciones, y bueno, con la idea de en algún momento quizás sacar un disco, de realizar encuentros, de que se encuentren en cosas, ¿no? Como lo vienen haciendo en sus competencias callejeras, en los encuentros, rapean juntos, pibes de distintos barrios, de acá del conurbano bonaerense y de otros lugares del país. Y nada, ir construyendo con ellos de alguna forma eso, colectiva, organizativa, de encontrarle una salida a la represión que sufren diariamente. Claro. Vos lo decías recién, es esto, la propuesta abarca todo el país. Sí, sí, sí, sí, sí. Es una, digo, no tiene límite temporal ni espacial, si se quiere. Claro. Al menos a priori. Nosotros sí hay un grupo trabajando acá en Buenos Aires, pero han escrito de Rosario, de Córdoba. Mañana mismo se va a estar grabando un grupo que se llama Cumbianchala, porque digo, en principio pensamos a pensar con el rap y el hip hop como una de las expresiones, pero después de pronto empezaron a aparecer otros estilos musicales. Entonces mañana, por ejemplo, en La Plata, en Radionauta, se va a estar grabando, va a estar grabando un tema un grupo que se llama Cumbianchala. Ajá. Nos están mandando temas quizá grabados desde otros lados, desde Rosario, por ejemplo. En Córdoba se está intentando también que puedan organizar un pequeño grupo allá y hacer sus temas, así que sí. No tiene limitaciones ni espaciales, ni temporales, ni estilísticas tampoco. En algún momento bromeábamos con la idea de encontrar un bolero antirrepresivo, que también estaría. Bueno, me reí porque me lleva más a los boleros, a algún bolero de Leloutier, la idea, ¿no? Claro. Pero estaría buenísimo, cualquiera, claro, cualquier expresión musical estaría buenísima. Bueno, Juan, sabemos que estás complicado de tiempo, así que lo que te pedimos es que nos presentes el tema y bueno, nosotros vamos a seguir, por supuesto, teniendo el aire disponible para, en la medida que ustedes van teniendo producciones, poder compartirlas, ¿eh? Sí, ahora este tema es casi primicia porque está por salir en estos días el tema con el video. Ajá. Lo estamos terminando. Vamos a escuchar un tema de un proyecto que se llama El Fuego y la Palabra. Ajá. El tema se llama No me dan pena. Y lo único que quería decir, también han grabado ya otros pibes, quería nombrar al Fisti, que va sistemáticamente los sábados cuando nos juntamos, graba y lleva amigos, un pibe de zona norte de Buenos Aires. Ajá. Han estado, bueno, Lautaro, el GLS, Malos Modales Rap. Ajá. Bueno, el baterista de una banda que se llama Sistema Asesino, que ahora no recuerdo su nombre. Bueno, y otras bandas. De hecho, el sábado mismo estuvimos grabando con la orquesta de señoritas La Comunacha, que también escribió y hizo su tema, y ya lo grabamos este sábado. Así que no quería dejar de nombrar a la gente que ya está participando. Bien. Invitar a sumarse a la movida que estamos organizando muy desde abajo. Y bueno, este tema que es No me dan pena, del Fuego y la Palabra, que ahora van a escuchar. Bueno. Dale, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Bueno, gracias por lo que perdón. No nada da pena por golpear a quien golpea, yo no siento compasión si se muere algún botón. Me alegran el día, las piedras al policía me ponen de buen humor, si reviento un ricachón. No me vengan con el cuento del Estado de Derecho, si el Estado de Derecho deja los cuerpos matrichos, apaleando, deteniendo a quien se está manifestando, peleando por una vida que nos están negando. No me da ninguna pena si apedrean un verdugo a un esbirro uniformado, cabeza de tortugo. Si no se tiene nada al golpear impunemente y abusar de su poder de manera permanente, cuántos cuerpos de los años, cuántas vidas perdidas, cuántos pibes torturados en las comisarías, cuánta gente asesinada por esta yunta macabra. No tuvieron justicia, ni siquiera una palabra. No siento nada de pena. Yo no siento compasión, si se muere algún botón, dale. tanta hipocresía, que cada cual llora a los suyos, que las aguas se dividen, no me da pena ninguna. La muerte de los famosos, ni los grandes homenajes, esos cínicos mafiosos. La lógica del poder, al pueblo siempre joder, y victimizarse si les toca perder. Pero no hay más que hacer, una simple matemática, miles de asesinados en su falsa democracia. Sigue las desgracias al ritmo de las mentiras, periodistas, marionetas manejadas desde arriba. Si les dan atrocidades cometidas por sus amos, somos criminalizados cuando las enfrentamos. Siento rabia y potencia ante tanta prepotencia. La mentira también es una forma de violencia, la ciencia de engañar, nublando las conciencias que te pidan paciencia mientras te pegan sin clemencia. Siento nada de pena por golpear a quien no llega. Yo no siento compasión, si te muere algún cabrón, me alegra de mi vida. Las piedras de la policía me pone de buen humor. Si reviste un rima, yo no siento nada de pena por golpear a quien no llega. Yo no siento compasión, si te muere algún botón, me alegra de mi vida. Las piedras de la policía me pone de buen humor. Si reviste un rima, yo no siento nada de pena. Radio RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Fútbol, la palabra lo conocimos el viernes pasado en Plaza de Mayo, justamente. Algunos otros también estuvieron, pero fue la palabra concretamente, lo recordamos. En el informe que dio la Correpi, ¿no? En esa actividad que realizó la Correpi, como todos los años, ahí estuvieron también presentes, obviamente. Exacto. Este es uno de los temas que hizo el Fútbol y la Palabra, allí con una máscara blanca que se pone para la actuación, una máscara inexpresiva, totalmente blanca, sin ningún tipo de detalle. Es una máscara blanca. Bueno, y este jueves también la Plaza de Mayo es la Marcha de la Resistencia, así como en el 79 vallaron la plaza, en diciembre del 81 organizaron la primera Marcha de la Resistencia, que fueron 24 horas de marcha permanente ante cientos de policías armados, con orden de desalojarnos antes del amanecer, cosa que no ocurrió. En Casa de Gobierno, con sus luces encendidas, se discutía el traspaso de los generales Videla por Viola, informe que nos acercaban los periodistas nacionales e internacionales que cubrían la noticia del primer cambio de la Junta. La resistencia estaba marcada hacia la verdad y hacia la justicia. En 1982, durante la segunda marcha, ocuparon la plaza con tropas de caballería que replegaron a las madres hacia la Avenida de Mayo, convencido que las dispersabas, pero se marchó allí mismo sobre la Avenida de Mayo, donde la caballería recibió orden de no avanzar. Pero sí encerramos entre las plazas de la Avenida de Julio y hostigamiento hasta ver que sí nos retirábamos, y la marcha continuó. En 1983 se hizo la tercera marcha, llegó el gobierno constitucional y por entonces los partidos políticos y el mismo presidente Alfonsín sostenía que no se debía confundir justicia con venganza, que se debía avanzar en la reconciliación y trabajar por el prestigio de las Fuerzas Armadas, cuestionando así la resistencia de las madres. Después de muchos altibajos se logró un juicio sobre las tres juntas y el más de 30 años de institucionalidad. Las causas lentísimas permiten a los genocidas vivir con total impunidad, salvo excepciones. Mientras el resto de las madres sobrevivientes de esos días tampoco sabemos la verdad sobre el destino de los hijos e hijas para poner fin a la insobornable resistencia de nuestros principios. Los años han demostrado que la democracia sin justicia no es democracia. Hoy tenemos multitudinarias marchas reclamando ese derecho vulnerados por la herencia violenta que nos dejó la dictadura y la agresividad manifiesta de los mismos sectores que propiciaron el genocidio del Estado. Por esas razones, 40 años después, continuamos resistiendo al silencio. Exigimos la apertura de los archivos de la dictadura, saber qué pasó con cada uno de nuestros detenidos desaparecidos. Nos resistimos a la impunidad de los crímenes y delitos cometidos ayer y hoy durante tantos años de democracia sin injusticia. Nos resistimos a que este modelo de ajuste y represión que genera que amplios sectores de la población queden excluidos. Nos oponemos a todo intento de tergiversar, ocultar y manipular los hechos históricos ocurridos durante el terrorismo de Estado. Las marchas por la justicia han ido creciendo, separadas por intereses y oportunismos, una a favor y otras en contra de los gobiernos de turno. Pero la falta de justicia es un hecho, y será tarea de todos llegar a la verdad y a la justicia, cumpliendo así con los sueños de nuestros hijos e hijas detenidos desaparecidos. Eso jueves, no, entonces, 8 de diciembre, de 12 a 20 horas, en Plaza de Mayo. Allí estaremos, digo, estaremos como RNMA, y allí estaremos generando una transmisión para la Red Nacional de Medios Alternativos. Nosotros nos vamos. Nos vamos. Mañana, como siempre, con tonada cordobesa. Blas, chao, gracias por acompañarnos. Será hasta el 20 nosotros, y bueno, se en acaba el último año. Programa desde la colectiva, así es. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos.